estoy contento. Pero a mí me está matando algo que llevo por dentro. Y es el amor que siento yo por mi morena. Qué gran pasión, como ella no hay dos sobre la tierra. La conocí un mes de abril, que es primavera. Llegó hasta mí, me hizo feliz en Cartagena. Y ahora me he quedado solito sufriendo por tu partida, recordando los besitos de mi princesa Guajira. Las murallas son testigos del amor que me entregaste. Al fondo ese mar bonito que sabe que me flechaste. Para Aurora, David y Pacho Perea. Barranquilla. Allá en Villanueva, si no la llego a encontrar, iré al cabo de la vela. Siento morir si estoy sin ti, mi linda reina. Ni el colibrí se ve sufrir por su cadena. No soy guayú como eres tú y el gran desierto. Eres mi luz que tendrás tú, pero es muy cierto. Pelo rizado hay que adorna tu piel morena, que se mueve tan graciosa como una bella palmera. Estoy esperando, reina, hasta el día que te decidas, para acabar con mis penas y llegue la paz a mi vida.